Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex, l'únic programa que es pot refrescar la ment. I no vull dir llepant, vull dir que es pot refrescar aquesta banda que tenim sobre dels ombros i que a vegades no serveix per moltes coses, excepte el heavy metal, que serveix per fer el headbanging. Així que bona tarda i benvinguts aquí a aquesta programació de 8 a 10 del vespre. I avui contarem amb la presència, a més de que això funciona, com deia algunes persones, tipo PAF, que a vegades estem aquí mogollon de penya i molt a més, pues, també tenim la presència de la formació dels DICE, presentant el que és el seu quart LP. Acaba la cuerda. Així és que anem a... No, que t'estic preparant el teu, cabrón, haver arribat abans. Ui, no sé qui ho ha dit, però bueno. No te metes, eh? Amb qui m'he ficat? Bueno, és que qui ha parlat? És que encara no m'he enterat, jo. Bueno, aquí ja no és en petit comitè, ja és en taula rodona real. Doncs anem a començar amb una cosa. A veure, Bego, tu has fet els cursets de cosir? Això de desembolicar la llana i la troca i totes aquestes coses. I ho has tant, fet o no? Ah, sí. Que ho he fet. Perquè ho veia aquí amb els cascos que anava embolicant i no sabia si estava cosint la taula, els cascos o què estava fent. No, estava arreglant una miqueta. Encaje, encaje de bolillos. Està arreglant. Pues bueno, anem a començar. Bona nit, Sergio. Bona tarda, com sigui, o calurosa tarda. Buenas ya tardes, está. Amigo. Buenas tardes a todos, a hermanos y hermanas del metal, ¿eh? Brothers and Sisters. Brothers and Sisters, Love is the answer. Como será, lo dirá uno dentro de un par de semanas. ¿Qué tal de vuelo desde Veratón? Muy bien. Oye, os quiero hacer una pregunta. ¿Hace calor afuera o es que soy mi cuerpo, soy yo? Hace mucha calor afuera y aquí hace mucho calor. Aquí se está de puta madre, amigos. Si queréis estar en un sitio fresquito, veníos aquí el aire. De puta madre, frío. Ja comenceu a semblar això de les dones quan estan així totes en el sistema d'administració d'una empresa que una es posa la jaqueta... No. És que per això. Ara vindrà Nadia també. Que tu tienes dinero. Que jo tinc... Que tu tienes dinero. Lo que pasa... Cuidado lo que dices. Jo tinc més pasta que paciència. Ay, ay. David, ¿qué pasa las dos? Bueno, amigos, vamos a continuar, ¿no? Y me presento. Amigos, brothers and sisters, empezamos, ya sabéis, la pre-fin de semana y empezamos con un grupo que se anunció ya hace muchísimo este concierto, pero hay que refrescarlo a raíz de la suspensión que hubo del de aquel pack tan interesante que era el de Saxon junto con este grupo INT, aquella lesión en la espalda, ¿no? Que creo que sí, tuvo Dave Menichetti. Que significa yo y tú, ¿no? Yo y tú. Bueno, es verdad que el grupo dejó de tocar durante mucho tiempo y bueno, pues parece que es verdad. Vamos a poner el primer disco debut donde debutaba... no el debut del grupo, donde debutaba Dave Menichetti en el año 81, alma total del grupo, guitarrista, solista y cantante. Y de hecho creo es bueno, es el único que queda, ¿no? Pero que sí. Hubo discos anteriores a él, evidentemente no son discos muy... Sí. Estamos hablando del año 81, el Earthshaker, el EP, yo creo que de la Santa Trilogía, tuvieron tres, Earthshaker, Black Tiger... Y el, ¿cómo se llamaba el siguiente tú? El pues Black Tiger, el In Rock With Trust. Menestrick. Y luego después estaba Rock With Trust. El que sale el robot. Exacto. Esos son, yo creo que los tres. Después el In Rock With Trust baja y ya cada vez más abajo. El Contagious. Bueno, pues nada. Hombre, no me hizo falta ver el título del EP. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Vamos a poner este Earthshaker y un tema que es una puta bomba. Rescue Me. No, Rescue Me no. ¿Cómo que no? Hurricane. O sea, no falta. Power, I'm bound to attack. Bueno, doncs aquí teníeu el primer tema que sona avui al... Ara sí, m'encanta. La setmana passada vaig tenir una bronca que t'hi caga. En l'últim programa de Metal Vortex, no? No, la setmana passada vaig dir penúltim. Tenia ganes de dir penúltim avui i, bueno, és igual, per saber a veure la reacció d'aquesta gent, perquè a vegades no sap. Això significa una cosa, que la gent té ganes d'escoltar, igual que nosaltres, espero que vosaltres, que sou el nostre cor, també tingueu ganes d'escoltar heavy metal. Ese llantista por. O sigui que fins la setmana que ve tenim programa de Metal Vortex. Amb què continuem, Sergio? Bueno, pues nada, vamos a continuar con un grupo que apareció a mediados de los 80, en medio de un grupo, digamos, un poco hard hour, podríamos hablar. Estamos hablando del proyecto que hizo Carmine Appice, que se llamaban King Cobra, con un primer disco bastante decente, un segundo ya muy, muy, muy comercial. A mí me gusta mucho ese. Bueno, hay cuatro canciones que me gustan mucho. Vale, cuatro, ¿no? Del Three of Lifetime. Hombre, y el primero era Led Zeppelin también. Nada, Zeppelin, nada. Después este Zeppelin grupo se ha hecho más famoso por el cambio de sexo de su cantante, ¿no? Que ya fue el desastre. Marcy Free. Marcy Free. Sí, bueno, una de las cosas estas que pasan sí, en el metal. Sí, como el cantante de Life of Agony, que también. ¿No? ¿También se pasa mujer? Sí, se cambió. Vale. También hay rumores de que Hartford igual se pasa mujer, pero bueno, a estas alturas. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a poner ese Ready to Strike. Miguel Bosé también. Suena, ¿eh? Y este tema, que es un buen tema de hard rock, hay que reconocerlo, se llama Ready to Strike. Tema título, como diría... Sí, claro. Title track, como diría Big Before. Title track of the new album. Bueno, pues aquí teniu l'únic so potent que donava en aquest moment doncs els Kingdom Come, la veritat, amb aquest LP. Després sí que van retornar una miqueta amb una mica de so una mica més dur, però... És quin cobra, no és Kingdom Come. Això, Kingdom Come era més feliç. Claro, sí. Claro, ara l'entiendo. Sí, exacte. Bueno, Michael, amb què continuem? Bona tarda, David. Buenas tardes, chavalito. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Metal Vortex, un miércoles más. Y hoy vamos ya, acabando ya el veranito, vamos con una novedad, un avance de lo que será el próximo disco de Destruction, que se titulará Born to Perish y que saldrá el 9 de agosto. Nos pillará algunos de vacaciones, otros no, todavía pasaremos calor. Pero el caso es que han sacado su segundo single, Betrayal, y que, bueno, además estarán de gira en septiembre, el 14 de septiembre estarán aquí en la Sala Salamandra acompañando ni más ni menos que a Overkill y a Flotsam and Jetsam. Una pasada, tío. Un conciertaco. Me parece que Pepe ya tiene las entradas. Sí, ya. No, y también añadir que aparte de estos tres grupazos, se añade un grupo de thrash metal alemán, los Reset. Reset, yo no los tengo muy escuchados. Ha sido una aportación de último momento que a la gira. Casi un festival, ¿no? Cuatro grupos en Salamandra. Bueno, habrá que ir tempranito. ¿En qué? Bueno, menos mal que son profesionales, porque si no, es el Simencha el temps, tío. Avui per avui ya. Van molt ràpids els canvis, però bueno, tot i així, quatre grups, perquè claro, jo crec que a Flotsam les daran mínim tres quarts d'hora. Home, jo penso que tenen ja pactat. Destrucció estarà una hora i quarto, una hora i quarto. Que por cierto, Flotsam tocan en hacer una gira también por España, que no pasa por Barcelona, y ellos son cabezas de cartel con, si no, estoy hablando de memoria, con Holy Sight y con Enemy and Sight, que es un grupo italiano también. O sea, que ellos por su parte hacen una pequeña gira por España. En los huecos que hay entre con este mini festival, digamos, pues... Em va agradar una cosa a mitjans del 2000, em va agradar una cosa increïble des Destruction. Perquè si anem a mirar el que és la història del thrash metal, pràcticament de les poques formacions que sempre han resistit i han estat fermes en un lloc, t'agradi o no, amb els LPs, han sigut els Creator, també alemans. Y es Destruction, en las sebas crónicas de ella, digo, hemos vuelto para no dejar solos a los Creator. No, Creator obviamente en el thrash alemán ha sido el grupo que, más profesional. Destruction ha tenido altibajos y bueno, yo creo que han tenido que ponerse a trabajar también en determinados momentos, igual que los Tankard, por ejemplo, ¿no? Que tienen su trabajo. Bastante más. Siempre los Tankard siempre les han considerado los cuartos. Siempre han estado Creator, Destruction, Sodom y los Tankard. Bueno, pues el Sodom también tiene que sacar disco ya mismo. Hace la cosa de un mes o incluso más. Pusimos aquí un avance. Y a la espera estamos de que saque el disco. El caso es que, bueno, vamos ya con Destruction. Y recordaros eso, que el 9 de agosto sacarán su disco Born to Perish. Y ahí os dejo con Betrayal. Temazo de los gordos. Hey! tu. Des de quan tenim publicitat aquí, no, macho, d'aquesta mena, que passa, tio, se'ns acaba de posar aquestes coses. Això és el que passa quan portem el despiste aquest i les històries rares que acostumem a portar, no? Vamos, que estem amb la birra fora, joder, macho. No sé de què era l'anunci este, però bueno. Bueno, bueno, pues... ¿En qué continúe, Pepe? Bueno, pues ahora vamos a poner, vamos a cambiar de registro 100%. Vamos, vamos. Y Pepe, vamos a poner una banda americana que proviene de Seattle, que se ha dejado caer muy poco por aquí, pero yo he tenido el placer de verlos tres veces. Y os hablo los de The Accused, una banda que hace un crossover tras hardcore punk, más conocido vulgarmente como trascore. Y ahora escucharéis un tema de su LP sacado en el 2003, O Marta. ¿Qué diferencia hay entre el hardcore y el trascore? Pregunta. Pues bueno, pues que el trans... Es más cañero. Sí, igual de cañero, igual de bueno. La lletra es... Cuidado. A vegades també... El hardcore lo que pasa que barreja una mica el punk. Sí, i la lletra és més protesta. Sí. Lo que pasa que també està el hardcore melòdic, com fa Bad Religion i grupos com aquell. Però bueno, dentro del hardcore igual que el heavy, ja és subgèneres. Que et digui una cosa, venen presentant el que és el seu darrer LP, els de Accused. Sí, sí, perquè han tornat. Ara com sí, tothom tornen perquè la pela la pela. Aquí sembla ser que catalans hi ha per tot arreu, nen. Quin tema és el que tenim de punxar? Pues mira, tenim, com he comentat antes, el LP sacado en el 2003, el O Marta, i la canció Surprise. Sí, molt bé. La sexa. Ara, ara, ara. Bueno, pues aquí els teniu. Te Accused. The story of a trail of butchery so brutal that newspapers refuse to print horrifying details. A mí se me ha hecho un poco largo, ¿eh? Ya, ya, bueno, son canciones cortas, sí, no, pero intensas. A ver, no tanto como el otro día del Miguel, que aquella fue más... Pero sí, pues... Sí, pues, sí, bueno, en la canción de Opeth estos se hacen como 20. Sí, sí, chaval, y él lo sé, porque a Opeth ya semblaba eso... Bueno, que habíamos escuchado todo el LP, ¿eh? En el hardcore también son tan cortas. Los, en el hardcore, el trascore... El trascore son cortas. Sí, es una mezcla entre el thrash metal y el hardcore. Es muy simple, vulgarmente, trascore. Blanco y en botella. Yo te lo diría mejor. Aquí no se puede decir mejor. Bueno, para que le haya gustado el grupo, ya lo sabéis, The Accused. Para mí un grupazo. A ver, es concerts. Mira, si cada tema dura eso, es concerts, amb un solo LP duran 20 minuts. Mira, la última vez que vinieron a tocar, tocaron un festival guapo que eran Suicidal Tendencies, The Accused, unos canadienses que se llaman Daiglo Abortions y El Niño. Ah, vale, sí, eso y la verdad que fue un concierto en el Celeste 2, pero apoteósico. Caña TV3. ¿Cuántos temas tocaron? ¿Cuántos temas tocaron? 300. Creo que todos cantaron todos los LP, nen. Entre todos 1000 temas. Sí, sí. Media horita y arreando. Y arreando, que ya hemos hecho 50. Y es que no tenemos más. Tenemos que repetir. Yo digo una cosa: aquesta peña va a surtir, diguéssim, de l'underground, radera del Snap and Death. El primer LP sabeu que comptava amb 24 temes. Els de Accused, pues, en aquell moment ja feien 20-21 temes en els LPs. Va sortir arran d'ells, paral·lelament, eh? I la formació que va treure 1001 temes... En un disco? Me sembla que són los Analcun. O los Damanas. Xore Troat. O los suele trobar, val. Mil temes, no està. Mil un temes. Sí, sí, sí, sí. Els dàlmates. Mil una noche. Que aquí... La cançó dura dos segons. S'ha acabat. Que aquí volíem fer la rèplica, una gent d'aquí de Galàvila de Cans. Yo he hecho eructos más largos que eso. Que conste. Jo no vull eructos. I altres coses, no? I altres coses que no vull anombrar. Vinga, va, fins una cagada és més llarga, tio. Dilo, dilo, que hay una dama, dilo, dilo. Va, lo ha dicho. Hacer canciones de 3 segundos y yo he hecho pedos de 9 segundos y el perro ha tenido que abandonar la habitación. Eso buenas judías, ¿eh? Perro, pero tú, como un plato de moncheta. Tú le dices al gos, aquí en Sumagas, ¿no? Desalojen. Desalojen. Es en alemán, desalojen. Hostia, pues sí que suena como Eines, ¿no? Bueno, Ángel, ¿quién es la teva Eina de hoy? Hola, buenas tardes y a nuestra audiencia también, ¿cómo estáis? Buenas. Bueno, pues nada, cambiamos de registro y pegamos un volantazo, nos vamos a Irlanda, pasando por Estepona. Hablamos de uno de los guitarristas claves de la movida, hablamos del fallecido Gary Moore, uno de los que se sentaba a la misma mesa que Jeff Beck, Eric Clapton, Mike Schenker, etcétera, en este lado del Atlántico. Luego en el otro, ya sabéis, estaba el holandés y unos cuantos más en América. Y el, vamos con un... ¿El holandés? ¿A qué no es el de la película Piratas? No, era... ¿El holandés inquieto? Era, ¿sí? Errante, sí. Errante. Estáis pensando... Como tú. Estáis pensando en Adrian Vandenberg, yo hablo del otro, que eran hermanos. Bueno, son hermanos. Bueno, pues nada, hablamos de esta gira, una gira que a mí me gustó mucho, que no tampoco vi, para variar. Hablamos de la gira de Wild Frontier, cuando Gary Moore estaba en su época de máxima comercialidad, ¿no? Y con una banda... que de hecho vamos a poner un tema sacado de ese vídeo que editaron de esta gira, es el Live in Stockholm, ¿sí? Joder. Y que, bueno, llevaba una banda de lujo, ¿no? Con Bob Daisley. Tú sabes que yo tengo el concierto entero. Lo sabes. Con no, Bob... no lo que tienes tú, bajado del vídeo. No, bajado del vídeo, no sé, me lo compré, ¿eh? En el Snack. Bueno, con Bob Daisley, que por cierto ha sacado un disco de versiones de su vertiente más blues, ¿vale? Que os recomiendo que escucháis porque, bueno, suena muy bien hecho, pero... demasiado perfecto. O sea, unas versiones con John Sykes y compañía, que está muy bien hecho, pero bueno, al final. Pero bueno, ya hablaremos de ese disco. Con Bob Daisley, también con Neil Carter, ¿eh? Que en este tema, pues yo pienso que lo borda, los teclados y las voces. Y con. Bueno, también sabe cosí. También sabe cosí, así con la Bego. Lo borda. Es profe de conservatorio, o sea, no sé cómo. Joder, ya pones ya unas con la escala. Y a la batería Eric Singer, un hombre que ha pasado por muchísimas bandas, un hombre muy reputado, pero que a mí se me cayó un poco del trono después de usurpar el puesto del gato. Y eso está muy feo. Continuo. Pues nada, vamos a ver ese tema también de este disco, de este Wild Frontier, este Thunder Rising, ¿eh? Algunos habéis escuchado, los más jóvenes, la versión innecesaria, desde mi punto de vista, de los suaves, es el Saza el Trueno, innecesaria de todas maneras. Suaves son los suaves. Vamos a sí, ver, pero innecesaria. Ángel. Con un solo de guitarra que está en mi top 10, con mi top 10, que me pasa una cosa curiosa, que en este disco... ¿Qué haces últimamente? En este... Sí, rascas mucho. Sí. En este disco, además, viene otro tema, que es el Military Man, también de Ted Leafy, creo que es, ¿no? Bueno, de Grand Slam. O de Phil Lynott. Phil Lynott, Grand Slam. Que también incluye un mega solo también, que está dentro de mi top 10. Esto para los que me queráis conocer. Y bueno, vamos a poner sin más ese tema, que suena como un cañón, y atención a solo guitarra. Con todos vosotros, Gary Moore, We Want More, queremos más. We'll be right back. Bueno, lo intentéis en casa, acercaros, vamos, ni a miles de kilómetros a este solo de guitarra, a este temazo, a estas voces, tremendo Nick Carter, también cómo les dobla las voces y cómo, bueno, si no te fijas bien, incluso te piensas que es el mismo Gary Moore. Si en los 80 tenguessin parides como las de ahora, le dirían folk metal, això. Bueno, para de hecho, el retoque irlandés, así es celta. Sí, la, acordaos del tema que abría este disco, ¿no? El Over the Hills and Far Away, que es un rollo realmente irlandés y tal, de baile, pero súper cañero también. Sí, sí. Y bueno, en fin, un guitarrista estaba... que echamos y echaremos mucho de menos. Ahora estaremos así, diguéssim, de pijos y tenemos estils per tot, ¿eh? Ahora portaría un kill al Calimur. Bueno, anem a continuar amb una, yo exactamente el... Els Estats Units no els coneixo gaire bé, són molt grans per mi, se'm perden el cap i tot. I Massachusetts sembla que pertany a... Pues al mismo Estados Unidos, sí. Al mismo Estados Unidos. Que es la costa este. A Boston. A Boston. A Boston. O sea, este d'aquí. On no només els Boston van sortir d'allà. I, bueno, en aquest cas, hi ha una formació que per el seu nom, pues, em va treure. Es diuen Black Mass. Podria ser un tema de Slayer, podria ser... Un pescado. Black Mass també dels Exorcist. Podria ser... Pues bueno, aquesta penya pues, té una cultura des del 2012 en la que tiren cap a una banda dels primers Venom, de Celtic Frost i del Doom Metal. És el segon LP i es titula Warlust. i aquí teniu el tema Gravelian Rock, Ace on Black Mass. Bueno, pues aquí teniu aquesta penya, eren els Black Mass, i continuem amb Mass. Bueno, pues nada, amigos, nos vamos otra vez al metal clàssico, ja sabéis, ¿eh? Això aquí hi ha una pugna, s'ha dado, Sergio. Blanco-negro, això és el bingo, això és el bingo. Vamos blanco a poner negra. Aquí que, como estamos aquí con Sibaritas del Metal, con Pepe y tal, pues vamos a poner un álbum que de MSG, Michael Schenker Group, que como sabéis está a punto de sacar nuevo álbum, no me acuerdo cómo se llama, Resurrection creo que se llama, ¿puede ser? No sé. Que sale crucificado. Michael Schenker, no sé, tío. Sí. Vamos a poner aquí, que estaba aquí el compañero Ángel hablando de uno de los mejores solos y tal y cual. Sí, se de mi top 10. Pero bueno, no lo escuchará porque es de los que toma cerveza fuera y tal. Este es uno de los mejores solos que hay. Esta edición que tengo del disco Rock Will Never Die, que en su momento era de 10 temas, esta versión que tengo yo es de 15, es el concierto entero, ¿eh? Con los Scorpions, también cantando. Exacto, pero esta es de 15, el sonido nunca fue muy bueno, pero la verdad es que Con 15 temas gana muchísimo, ¿eh? El álbum este. Mira, és curiós que Sergio digui això, perquè sempre diu que un LP de més de 40 minuts no, però directos, no és un LP. No, per a mi los directos enteros. Por ejemplo, lo que acaba de poner mi hermano aquí, Ángel, sí. Lo que acaba de poner el brother, el de Gary Moore, claro, 9 temas. Dice, Living in Stockholm, esto es una farsa. O sea, es el vídeo. Bueno, yo tengo el concierto de Madrid entero. Pero los conciertos clásicos eran así, o sea, correcto, los Judas el Unleashing the East, los mismos Michael Schenker en el Budokan también. Sí, pero no, pero el Budokan ya era doble. No, no era doble. Sí, era un doble de 12 pero, temas. Pero eran 12 temas, no 12 era el concierto temas. Entero. No, pero aparte. Y estaba grabada por aventura aparte, el Budokan. No eran conciertos, eran conciertos cortados con cortapega. Te das cuenta después con los piratas y tal de que la canción tercera era la que empezaba el disco. Bueno, cosas de la época también. Cosas sí. De marketing, de decir, no, bueno, es que nos interesa más que este tema fuera el primero. El de AC/DC, que el del 91 en la gira de Resurrection. Sí, hay 24 temas. ¿No? Hay 24 temas. No, pero es que cada tema, cuando sale el público, le bajan el sonido y luego sube. Bueno, el Barón al Rojo Vivo está igual también. Sí. Miguel aún lleva la pulsera del rojo. ¿Tú te crees tú que estaban presentando el Metamorfosis y solo hay un tema? O sea, no es creíble, amigos. Y luego, pues luego sacaron el Siempre Estás Allí. Exacto. Bueno, pues nada, amigos, estamos aquí con ese Rockwind de verdad y uno de los temas que no salió en su momento, un tema con un tufo a UFO brutal, que es de su segundo disco, ver, MSG sí, 2. Sin haberlo deseado, ha hecho un pareado. Tufo UFO, ¿qué os parece? Ya empieza la lucidez de la cerveza. La lucidez de la cerveza, esas grandes frases que solo se consiguen. Sí, la verdad que... Eso lúcido. Ya sabéis, amigos, amigos de la mesa, de la round table, de la mesa redonda que tenemos aquí, de que... El Rey Arturo, mira, lo tenemos ahí al Rey Arturo, el David. Arturo. Pues no será para la altura. De que los grandes discos se han hecho con, ya sabéis, en taza. No en un estado... De embriaguez. Embriaguez aguda, que sí. Es lo que más, ya me entiendes. Yo tengo que reconocer, Yo cuento siempre una anécdota. Aviva el fuego. Cuando iba a FP, la tecnología se me era, tío, era muy complicada, tío, no me entraba en el tarro, tío. Ajá. Pero después, tío, no sé, cuando estaba de resaca, tío, me entraban los conceptos que te cagas, una cosa, pero ya no borracho, de resaca. Y luego te bajabas por el tubo de ventilación, ¿no? Después después al váter continuamente y estas cosas. Todo lo de la resaca, pero sin embargo era un tío que pero no sería la aspirina que yo tomaba en el momento. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner, amigos, aquí uno de los mejores solos, el solo final de la historia del rock. Looking for Love. We'll be right back. ¡Ay, Garibaldi! Bueno, amigos, ahí teníais. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Exacto, ¿quién te ha visto y quién te ve? Amigos, ahí tenéis a Michael Schenker, uno de los pocos guitarristas que da igual quién, taza, esté, ¿no?, quién esté cantando, que da igual. O sea, es el único. Ese es tocar la guitarra, ¿no? Chiflamos también esa sensación de decir que da igual, o sea. Ese es tocar la guitarra, ¿no? Encargue que cante. Da igual, da igual. Ni lo que cante. Esta es uno de los mejores hachas. Sí, esta es una la pasada. Esta es una pasada. Es una pasada, sí, sí. Estuvo en el Rockfest, vimos el concierto. Y mira que fue un concierto rollo Avantasia, con cantantes, sí, saliendo y entrando. Pero Michael Schenker era la guía, era la luz que decía, ahí es donde hay que mirar, da igual que se ponga uno, que se ponga otro. Ni siquiera Graham Bonnet. Ni siquiera, es que Graham Bonnet no estuvo en el Rockfest. No, no, no, no, no, no, yo pensaba que iba con el pack este. Ya se anunció que no estaría. Bueno, y seguimos con novedades y seguimos con otro avance. Estamos hablando de Hammerfall, que también en agosto sacarán su disco Dominion. Y han sacado un segundo single acompañado de un vídeo titulado One Against the Wall. Como, bueno, yo la verdad es que Hammerfall tampoco era un grupo de mis favoritos, pero la última edición de Rockfest, el pasado 7 de julio, actuaron y la verdad es que me gustaron un montón en directo. Es un gran grupo. En directo es un grupo que no os debéis perder. No los vi esta vez, ¿eh? Han anunciado gira europea y han anunciado gira europea junto con Battle Beast y Serious Black. De unido también a los amantes del power. ¿Cuándo tocan estos? Es que no han anunciado gira han anunciado gira europea, pero no han anunciado fecha en España de momento. De hecho, ¿no? El cantante ha hecho se ha pasado por la lavadora o algo así, porque solía estar bastante cebado. De hecho, era uno de los típicos tíos que la gente iba por él, ¿eh? Porque siempre ha sido mierda cantando, una vocecilla, que estaba bien en disco y tal, pero es de pegar una paliza en Suecia, que lo sepa. Sí, en Suecia pues ya. Sí, porque les caía gordo. Era un grupo que tenía fama, pero. Pues la verdad me pareció. No, pero estaban bien formados. Tremendo. Me gustó tremendo. Lo canearon, ¿eh? Tanto él como cantante, como el grupo, tienen un guitarrista. El guitarrista rítmico, así Rubiales, y lleva una guitarra con forma de. El Oscar tiene forma de martillo y tal. Y vamos, una bestia en el escenario. Es una banda que siempre ha tenido una gran actitud. De hecho, cuando aparecieron en el 97, yo dije en plan Nostradamus, dije. No sé si es Nostradamus el que predecía el futuro. Sí, que tocaba yo. Ya sabéis. Que tocaba yo. Pues yo digo, este grupo llegará lejos y no ha llegado. Pero bueno, dice, llegará, bueno se ahí están, ¿no? Ahí se ha desangrado. Bueno, ese grupo era un grupo que parecía que podía llegar al Olimpo, porque tiene una, ¿sabes? Cuando tocaban, tío, o sea, veía, madre mía, tío, qué vendaval, tío. Gente joven, no paran de pegar. Sí, botes, sí, no, tío, no. Pasada, yo flipé en el concierto, era. Me parece que fue a las 7 de la tarde y vamos, pero les fue tremendo. Pero les pilló el rollo este de internet y tal y acabó con ellos, claro, evidentemente. Y está Tovarius, ¿no? Fue muy bueno. Y. Bueno, tenemos nuevo invitado. Y bueno, decir que aparte, supongo que deben estar esperando a actuar en agosto en Leyendas del Rock y a lo mejor si hay alguna fecha española, ponerla después. También Battle Beast, no sé si también me parece que no sé si actúa también en el Leyendas, pero bueno, supongo, a ver, es un pack bastante importante. De hecho, Battle Beast también es de los que. Sí, los que parecían. Grupos emergentes, sí, pero, que parece pero, que. Yo creo pero, que se van a tomar por culo, ¿sabes? Sí, Molda Fum. Hombre, que podía yo, ser algo, pero. Claro, yo los veía más como para hacer su propia gira y tal, y realmente, pues bueno, tener que ir detrás de. Vamos a esperar las. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 25 graus i la humitat del 40%. Bueno, pues tienen la seva sesió. Bueno, pues el caso es que Hammerfall eso van a sacar en agosto disco, también actuarán en el Leyendas del Rock de Villena y posteriormente veremos a ver si señala alguna gira en España o no. Yo desde luego lo aconsejo. Yo no esperaba nada de ellos y en el Rockfest flipé. Así que nada, ahí tenéis de procedente de su nuevo disco que sacarán Dominion y su segundo single One Against the Wall. Tonight. Vinga, va, que ens desangrem, ens desangrem aquí. Slayer. Bueno, pues soy de Dice y he venido a... Bueno, pues a veure, anem a continuar, perquè aquí tenim un petit desagnament de lo que és el programa. Se'ns està colant l'aigua per totes bandes. Esto se hunde, amigos. Se hunde. Sí. Peor que el Titanic. Estem aquí, tenéis de veure aquí a Sergio amb el Mocho. Tenemos que estar juntos. Tenemos al Miguel aquí, pues en la galleta. Tenemos que estar juntas ahora, sí, unidas, bueno. Podemos, unidas podemos. Unidas podemos, exacta, exacta. Yo que no sé una cosa, sí. Aunque continúen, Pepe. Bueno, pues ahora vamos a cambiar otra vez de registro y vamos a poner un grupo que para mí, cuando se habla de él, hay que ponerse de pie. ¿Quién puso? Y me refiero a los DEAD. Un grupo que fueron los que cogieron el testigo de Posese después de que tuvo el accidente Jess Becerra y se retiraron durante muchos años. El testigo lo cogieron los DEAD en el estilo de DEAD metal. Y para mí, y una anécdota... Van Marcalnón. Que, por cierto, Chuck Schuldiner le puso de nombre DEAD para la canción DEAD metal que hicieron Posese en el Seven Churches. Y una pequeña anécdota que tengo que contar, que con unos colegas que tenía yo hace muchos años de Lascaux, hicieron un festival de música de Lascaux. De música extrema en Montpellier, que tocaban los Cáncer, los Puyen Stins, los Macabre, y entre ellos estaban los DEAD. Y yo he tenido la oportunidad perdona, de hacer un dinero en Montpellier. Hostia, pero también van tocar un Pacachis también a KGB. Van pagar un salt al mateix hotel de Barcelona, van pagar un salt al mateix hotel a tocar, perquè els portessin a Montpellier i tornar. Amb una colla que eren uns cafres de Lascaux, que li agradava la música extrema ja per l'any 80. Eren del Barça o no? Havia de tot, però la majoria del Barça. Com té que ser millor. Visca el Barça i visca Espanya i Catalunya i la mare que em va parir, nen. I el meu barri, la zona franca. Això que quedi clar. I bueno, i aquí us he portat el primer LP, que és un super LP, el Scream Bloody Gore, i el tercer tema, Daniel of Life. Aquí tenéis a los DEA, i com he dit al principi, este grupo hay que ponerse de pie cuando se habla de él, señores. Venga, pues eso de peu. De peu, de peu. Estoy muerto, tío. Estoy muerto. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníamos el tema del señor de Death. Y el meu colega que te presenta que estas cosas, pues está por ahí. Está por ahí en el lavabo. Anem a fer una cosa, anem a buscar-lo en un moment donat i, vale, deixa de pixar, cabron. No vegis, sabies que tocava i has anat a pixar. Bueno, ho diem així perquè queda millor, vale? Digue'm. Bien, pues nada, vamos a ver un de los grupos del verano, y son los inconfundibles Rat, Rat de California. Y de verano, está... las ratas. Un grupo que está ahora en zonas bajísimas. De hecho, ya me parece que están girando ahora con el Rat C. Es decir, no está Warren DeMartini, que era un poco el guitarrista del alma, ¿no? Tampoco está Bobby Blotter a la batería, con rollos de picapleitos entre ellos. En fin, solo queda Juan Crucier y Stephen Percy. Stephen Percy, que a mes está muy de moda, porque ha sacado hace pocos meses un disco en solitario, o sea, Beau to Kill, que mañana me lo voy a pillar. Y con el sonido Rat 100%. Y insisto, ahora están haciendo pues esas giras con el equipo Rat C, con otros cuantos mercenarios. Ni siquiera está Carlos Cavazo de Queer Riot, que hacía un poco las guitarras de Robin Crosby, el fallecido Robin Crosby hace ya muchos años, de SIDA. Pero bueno, es lo que tenemos y hay que tirar con ello. Y vamos a poner un tema que no esperaréis, no es de sus discos clásicos, donde en mi opinión estaban muy por encima de bandas como Motley Crue, muy por encima. Vamos a poner su último disco oficial Robin Crosby, la formación original, ese Infestation, esa infestación. Vamos a poner un tema que suena muy, muy, ¿cómo se dice? Cuando es muy... ¿Muy pop? Sí, bueno, que engancha mucho. ¿Mol gay? Yo qué sé, tío. Que engancha mucho, bueno, ahora no recuerdo. Vale. Con todos vosotros el tema número 3, ese A Little Too Much, un poco no es nunca es demasiado. ¡Rat! ¡Rat! You think you know everything. Bueno, pues ahora me he acordado la palabra, ¿eh? Es una canción con un estribillo y tal, con un ritmo infeccioso. A ratero. Infeccioso. Ratero. Infeccioso, rat, siempre rat igual a verano. Bueno, pues como he dicho antes, doncs ja tenim aquí els Dice presentant lo que és el quart LP. Aquesta formació que està aquí a mig Cornellà, cosa així, aquí al poble veí nostre, i que van estar tocant a les festes majors de la plaça Catalunya, ara el mateix dia que coincidia a les festes majors d'aquí del nostre poble, Sant Joan d'Espí, i de Cornellà van estar tocant a la plaça Catalunya, i bueno, presentant, va ser una petita presentació de lo que és l'àlbum. Ara intentarem esbrinar el que ens porten i què han fet. Anem a escoltar el tema després de l'obertura que dona el primer pas cap al quart LP. Són 11 temes, serien 10 més l'obertura. El tema és Nunca te olvides. El començament de la guitarra jo penso que recordarà a algun tema, encara que després varí. Aquí ho teniu, anem a escoltar els Dice. Bueno, doncs aquí tenim ja el primer tema, el tema que inaugura el programa per part dels Dines, d'aquesta formació. Com es definiríeu vosaltres? Bona tarda, bona nit, Issa, bona nit, David. Com es definiríeu vosaltres? Aquesta formació de Barcelona, de Cornellà, d'Hospitalet, del món. El qualo? Ui. Baja un poco, cabrón. Ara. Digue'm. Per una vegada que parla la Issa, a sobre li tallo, no? Ah, no, pues deia que som músics del món, en general, que ens agrada molt el rock i tot això. Ah, però que viviu al món. Al món. Sí, viviu al món sencer. Yo siempre hago una introducción, yo siempre una introducción. Déjame presentar. Es que el David, bueno, ya lo conocéis de toda la vida, es la única persona que desayuna cerveza en taza. Y para dormir también. Y por lo tanto, ya sabéis, siempre habrá algunos comentarios un poco raros de esto que no quieren. Ya lo conocemos. Pero ya lo conocéis, ¿no? Explícale del baque, explícale del baque. Ahí está la grandeza también. David es diferente. Sí, es diferente. Bueno, pues ya son... Dais ja, encara que sigui una formació de sèrie Z, que porten ja 4 LPs. Vaya. Sí. A veure, qui coneix Iron Maiden? Qui coneix Iron Maiden? Nadie. Qui coneix Metallica? Bueno, amigos, ahora esto es como el hormiguero, ¿no? Están hablando las hormigas y ahora vamos a hacer la entrevista en serio. Sí, aquí tenemos a un ayudante fiscal, o sea que la cosa... Bueno, vamos a empezar a presentar ya, bueno, ya nos ha dicho, está Isabel, que es la cantante de Dice, David a la guitarra. Y bueno, nos vienen a presentar el disco Renovatio, que es su cuarto disco ya. Sí. Uh-huh. Además, bueno, pues para todos los que estén escuchando, aparte de las canciones, los temas que ya hemos puesto anteriormente para presentarlo y los temas que escucharéis hoy, está disponible en Spotify, por lo que he visto, sí. Y tal, os pueden escuchar. ¿Cómo? Decirnos un poco cómo ha sido la grabación ya. O sea, puede decir que ya, bueno, ya con un cuarto disco ya se... uy. Sabéis de qué va esto, ¿no? Es esto de grabar discos y tal. Es vuestro cuarto disco. Creo que, por lo que he escuchado a otros temas, aquí hay un punto de inflexión, ¿no? Habéis cambiado un poco el rollo. Sí, a nivel de producción... Acércate un poquito al micro. A nivel de producción, sobre todo, ha habido un salto importante. En esta ocasión sí que hemos contado con un ingeniero de sonido, que es Alex Radish, de Radish Records, donde, bueno, que ha grabado a grupos como Anchor y un montón de gente así también ya de cierto recorrido nacional e internacional. Entonces nosotros hemos apostado por una producción mucho más elevada. Entiendo que los otros discos eran más autoproducidos. Ah, correcto. Y aquí habéis pegado el salto ya cualitativo y cuantitativo en cuanto que sí. Os ha producido... Sí, hay muchas novedades, no solo la producción de lo que es la propia grabación, sino también la evolución dentro de lo que es nuestro estilo de componer hacia un nivel pues más elevado en cuanto a sonoridad y a ritmos, y bueno, ritmos. Un poquito del género sí que hemos... Pero entiendo que a la hora de entrar en el estudio ya teníais los temas ya trabajados y compuestísimos. Y aún, o sea, que antes del estudio y antes de la producción ya teníais un cambio y una dirección. La dirección ya estaba marcada de antemano antes de entrar en el estudio. Uh-huh. Lo que pasa es que ahí, claro, hemos conseguido sacar el mejor sonido posible, pero con una dirección musical ya previa. Sí. Muy bien, y además de, bueno, tuvimos la oportunidad, le presentasteis este disco en la fiesta de Cornellà. No, pero antes, previamente, estuvisteis en el Jimmy's. Yo no pude llegar porque venía de Fuengirola. ¿Verdad? ¿Dónde estaba fuera? Estaba viendo a Rainbow. Claro. Y cuando David no tenía una puta influencia de Rainbow. David, el guitarrista de la banda, no tenía una puta influencia de Rainbow. Y en el EP, en los punteos de guitarra, no es nota gens. Bueno, pues aparte de esto, lo que decía Sergio, pudisteis presentar parte del disco y bueno, el concierto que hicisteis en la Plaza Cataluña. Aparte, bueno, ya he visto que aparte de tener esa oportunidad y tal, he leído en vuestro blog que lo pudisteis grabar en audio y en vídeo. ¿Tenéis previsto hacer? Sí. De hecho, pudimos grabarlo con 5 cámaras de vídeo, con GoPro y con muy buena calidad, y además lo grabamos el audio en multitrack. Con lo cual lo estamos mezclando estos días para poderlo mezclar con el vídeo. O sea que vuestra previsión es producirlo, montarlo y poder sacar un... Bueno, el concierto la verdad es que... O entero o a lo mejor por canciones sueltas y ponerlo como promoción por YouTube o algo exactamente. Así. Exactamente. Sí, canal, idea es esa. El canal va a ser en YouTube, ya os lo anticipo, y uh-huh. para que lo podáis compartir, ver, o sea, las veces que sean necesarias y que os apetezca, pero esa es la idea. Entonces ahora estamos, bueno, pues en ese proceso, ¿no? De montaje y de edición y... Vale. Mejor dicho. Os voy a hacer un par de preguntas. Primero, esas dos preguntas. Es evidente que ha habido un cambio de sonido, más, o sea, yo lo veo mucho más power metal, que para mí es un acierto. Ya lo comentaba, es un acierto porque ella es una cantante, pues bueno, con muchas posibilidades. Encaja perfectamente con ese estilo. ¿Cómo ha sido esa reconversión, no? Porque antes era más así, más rock, ¿no? De hecho, os definíais como rock, ¿no? Siempre ponéis que es rock, ¿no? Y ahora ya no podéis decir que esto es rock. Ahora es pop. No, hombre, no. Ya sabes que cuando haces pop ya no hay stop, y eso tampoco es lo que queremos. ¿Un poco hacia arriba o te quedas ahí? ¿Cómo diría? Don't pop, non the stop and the metal rock. Oye, algo así. No, como han dicho anteriormente, ya tenían predefinido esta dirección. Hubo antes hablarlo, decir, oye, ahora vamos a tirar por aquí en vez de lo que decía Sergio, antes del rock y tal. Bueno, todo ha sido un poco, también un poco por lo que dice Sergio. Es decir, nosotros veíamos que a nosotros nos gusta mucho el rock, el hard rock, pero a mí personalmente también me gusta el power metal. Entonces veíamos que teníamos posibilidades dentro de... Si endurecíamos un poquito más lo que era la batería con doble bombo y melodías de guitarra y acelerándolo un poco más, creíamos que podía quedar muy bien y mucho más rellenado, ¿no? La cuestión es que mi voz, por ejemplo, sí que es más bien tirando a lírica, entonces es una voz como más bien tirando para arriba, o sea, es alta. Y lo que nos pasaba con el rock y el hard rock es que había como un vacío, es decir, la voz quedaba muy arriba y la música, pues bueno, quizás había que o meter más instrumentos o haber hecho más colchones. Ahora, al haber endurecido un poco más y la música más acelerada, parece que sí queda como un poco más a la par, o por lo menos a nosotros nos gusta mucho más. El tema de componer viene un poco por eso también. Un poquito, dependiendo los tiempos, puedes componer de una manera o de otra, pero sin duda alguna, a mí este giro es el que a mí me gusta. No, yo creo que el nuevo disco se adapta mucho mejor a tu voz que... Y hay una cosa, en el EP tienes los temas que están, y hay un tema, aparte de la grabación, que os gusta, me parece que 2 meses prácticamente, ¿no? Quin tema, sisplau? La gravació us ha costat 2 mesos, no?, pràcticament. Sí, 2 mesos. D'anar a baixar o pujar, com diguin, a Tarragona. Sí, sí, sí. 2 mesos, bueno, 1 mes de 2 mesos, ¿no?, realment. Bueno, el proceso de mezcla es lo que más tiempo ha llevado. La grabación fue... fueron días alternos, fueron 15 del tirón, probablemente 10-15, pero luego fuimos yendo, viniendo otros días para a lo mejor en 20-30 sesiones de un poco más. Hay que contarlas, pero bueno, no, más o menos para saber, pero para hacernos... sobre todo mezcla, porque como hemos comentado en otras ocasiones, mezclar es tan importante como grabar, pero grabar es más rápido. Pero, vienes con los deberes hechos. Supongo que grabaríais por separado, a lo mejor primero la base rítmica y luego a partir de ahí ya meteríais. Exactamente, el proceso de mezcla. Perdona, veniu un dels dos cap aquí, sisplau, que tinc de parlar amb una persona allà fora. Ah, vale, ya que ens ha vingut la poli. Me pongo así, sí. Me pongo los mandos. Sí, pero, bueno, es para un altre tema, pero bueno. Me han pillado, lo siento, perdón. Me escapo. Bueno, pues nada, me pongo a los mandos. Estábamos hablando con adiós, Dave. Dile que venga, que hablamos. Se va David, no sé si lo volveremos a ver. Gracias, David. Hacemos una colecta para comprarle tabaco. Bien. El tabaco es malo. Sí, pero en la prisión hace falta para intercambiarlo, sí, si no, por favores. Una pregunta. Venga. Aquí hay una cosa que resalta. Primero, otras dos preguntas, amigos. Cuéntanos. ¿Por qué Renovatio? Renovatio, ya lo dice la palabra. Queríamos hacer una renovación de una manera o de otra. y en este caso musical toque, y le habéis dado el toque artístico retro y es renovativo. Es que hay una cosa, Sergio, tú ves la portada y es un tanto dieciochesca, sabes, el siglo XVIII es un tanto, si visto desde la óptica de hoy en día, es como muy retro, muy antiguo y tal, y llama la atención que sea renovatio, pero es que en aquella época también era una novedad, era una renovación, venían de una historia anterior en cuanto a estética y demás, y evolucionaban. Nosotros ahora lo vemos antiguo, pero en su tiempo también era una renovación de estilos. Nos gustó ese juego. Entonces jugábamos con una estética antigua en cuanto a portadas se refiere, y el rollo castillos, el rollo, bueno, mansiones victorianas y todo esto, la ropa, los bustos, toda esta serie de elementos que nos gustaron, pero al mismo tiempo la palabra renovatio, como renovación, para nosotros también lo es, por lo que ha comentado Isa, por el, bueno, la evolución musical que la hay. Entonces, pues creo que era muy adecuado el título. Y después, segunda pregunta, que además esto es muy importante. Aquí habéis estado con el Pete Schilk, que sí. Bueno, que este es un personaje relevante en la producción. En la producción, un tío importante, y aparte tiene su grupo Iron Savior. Sí. ¿Y cómo habéis llegado, bueno, a este hombre? Pues hablando con él. ¿Eh? Hablando, o sea, habláis con él. Sí, bueno, sí, porque aquí lo tenéis al final, ¿no? Teníamos mucho interés porque, primero, es que en este tema hay que decir que el disco está cantado en castellano, pero en este tema en concreto lo cantamos en inglés. Queríamos hacer algo diferente, ¿no? Queríamos meter una canción en inglés un poquito para ver, cómo queda, funcionaba, ¿no? O nosotros mismos cómo nos veíamos, y bueno, cantar en otro idioma, que también está muy bien, ¿no? Y para este tema en concreto, pues quisimos contar con un productor, y en este caso fue con Pierre, porque conocemos su trabajo, su larga trayectoria, y nos pareció fantástico, y hablamos con él, y aquí está el trabajo en este disco. Pues mira, yo te voy a hacer una petición, quiero escuchar ese tema. Vale, ¿cuál? Es el tema 11. Número... El 11. 11. 11. A ver, 11, vamos para allá. 11. A ver. Que lo busco, lo busco, es que hay aquí, la velocidad. Saludo a la policía, ¿eh? Vamos. Estoy de pie en la carretera. No, a ver, 11. A ver, 11, a ver, en inglés. Es otro. Ha puesto el tercer disco, creo, de la banda. Ha puesto el segundo. Ah, mira, David, que quiere poner todos los discos por ahí. Sí, no tenemos David no está ya, olvidado. No tenemos renovatio. Se lo acaban de llevar. Dentro de 6 meses volverá al programa. Hostia, qué lástima. Han pedido el carnet y ya está. Sí, ¿verdad? Un saludo a nuestros amigos. No te quedas tampoco tanto. ¿No? Bueno, hombre, déjalo bien, hombre. Como compañero tienes que dejarlo bien. A nuestros amigos de la ley que nos han venido a visitar. Está clarísimo que Dice, pues bueno, trae esto, ¿no? Ya se sabe, aquí somos unos cuantos. No sé qué ha pasado, algún tumulto o algo, pero bueno, han venido y pobre David ha tenido que dar la cara por los demás. Y, bueno, por lo que veo, hay unas cuantas risas, parece. Hemos tenido problemas también con el aire acondicionado. Bueno, vamos a ver si lo acertamos. 11. Bueno, amigos, aquí tenéis a Dais y nos despedimos de David durante 6 meses, que la policía parece que se ha hecho amigo se de él. Se la lleva para adelante. Saludo y iremos a Lledoner, se la han llevado también. Ahí estará bien acompañado. Sí. Pues nada. Yo quería hacer una pregunta que hemos hecho aquí a micrófono cerrado, ¿no? Que es que, bueno, personalmente me sonaba muy bien este tema en inglés. Y el por qué no os animáis o, en fin, no lo veis. Primero, o sí, el tema, ¿domináis el idioma o ha sido complicado el tema? Estamos trabajando para dominarlo mejor. Pero, a ver, el tema de cantar las canciones, yo me siento más identificada cantándolas en castellano. Dijéramos que, claro, un poco cuando te viene la idea de una letra o lo que sea, siempre lo vuelcas en tu idioma realmente, ¿no? Luego, claro, si hay grupos que cantan en inglés o en otro idioma, lo tienen que pasar y traducir y todo esto. Yo me siento mucho más identificada en castellano, pero en este disco sí hemos querido probar y hemos querido... Bueno, a ver, al final yo entiendo que será lo típico, ¿no? Si la cosa, yo qué sé, pues no sé, hubiera posibilidades, pues bueno, entiendo que os iríais más a saco, ¿no? Bueno, es abrirnos un es poco más... Es probar, ¿no? Es un poco más abrirnos la puerta hacia Europa, porque sí que es verdad que castellano es muy hablado, lo sabemos todos, pero parece que hay muchos grupos que casi todos quieren cantar en inglés o todos queremos cantar en inglés como para estar más en el mercado del inglés. Yo no creo que este sea al igual la solución de todos nosotros. Yo creo ahora mismo en el panorama que hay y se está viendo los grupos que cantan en castellano, de que el tema de Sudamérica es un tema emergente, ¿eh? Y ahí vamos. Es el segundo idioma más hablado, según se están, o sea, no, y parece que por allí pues les empieza a ir bien las cosas y bueno, todos los grupos van para allá. Sí, pero todos, a nivel de los grupos que salen, es verdad. Y parece que empiezan a ser gente seria y tal, porque había rollete de que te ibas allí y igual no volvías, o sea, sin instrumentos. Ahora la cosa parece que, bueno. Sí, pero bueno, si tú ves el último Camp Mercader Festival, de 8 grupos, 2 cantaban en castellano. Dice y 11 bis, los demás en inglés. O sea, yo que también que es una manera de, ¿no? Es un poco también, sobre todo, como el cantante o el grupo se sienta a gusto. Yo me siento a gusto y ya digo, prefiero el castellano para poderme expresar mejor, porque es mi lengua, pero eso es, no importa cantar en otros idiomas, realmente lo que es enriquecedor. Yo creo que realmente cada grupo podríamos apostar o cantar alguna vez en otra lengua, porque considero que hay lenguas muy interesantes y que se pueden cantar también. Es decir, no siempre puede ser la misma, el inglés o el castellano, pero sí que es verdad que está hay demasiados grupos cantando en inglés y bueno, el castellano tiene muchas puertas, es lo que estamos hablando, que sí es muy hablado y muy rico a la hora de crear o de unir canciones o frases. Es muy rico. Y además ahora ya no hay barreras, quiero decir, ahora colgáis un vídeo en YouTube y potencialmente lo puede ver todo el planeta. Sí, además, si hablamos precisamente del idioma, tenemos que reconocer eso, que es muy, muy hablado en todo el mundo. Dicen que es el segundo, pero es que al igual te escuchan en Japón y les encanta. Sí. Da igual que cantes en español, ellos van a hacer por entenderte. Si realmente la música gusta, sí, hay conectar, que... ¿no? Diría yo incluso. Sí, porque a veces no sabes lo que dicen, ¿no? Casos, por ejemplo, hace ya unos años, quizás no estabais vosotros, yo sí. Eres de Silencio, por ejemplo. Uh-huh. Estabais, ya habíamos nacido. Sí. Os ha hecho un piropo, os ha puesto de niños, ¿eh? No sé. Sí. Pero, y, o, por ejemplo, últimamente, ¿no? Hace en el campo del español, supongo que lo oíste, yo lo oí desde mi casa, Rammstein, por ejemplo. Sí. Que no tiene ni papa de lo que dicen, ni papa. Y, claro. Oye, pero conectan con la gente. Y 80 euros, ¿sabes? Que dices, sí. Pero es que, y esta yo creo que es la riqueza también, ¿no? De que cada uno pudiera cantar en su idioma lo que sea, y entonces es mucho más rico para aprender todos, realmente. Bien, siguiente pregunta, amigos. Tocasteis en la Plaza Cataluña, en las fiestas de Cornellà del Marco. A mí hay una cosa que realmente me interesa mucho. ¿Cómo llegasteis a tocar en las fiestas de Cornellà, en el escenario principal? ¿Cómo os colasteis ahí, no? No nos colamos. No, quiero decir, pero claro, os llamaron. Sí. Hostia. Si quieres te lo explico así brevemente. No, porque es importante, pero... porque por esa plaza pues se pegaría más de uno, ¿no? Entiendo, ¿eh? Por tocar bueno, en la plaza que tienes... tienes que pensar, disculpa David, que te contesto un segundo y puedes continuar tú si quieres. Gracias. Tienes que, hombre, mira, David, hombre, por favor, ya te digo. No, aquí, a ver, como sabéis, amigos, están los compositores del grupo, ya sabéis, ¿no? Lo que hay, nos peleamos aquí. No, yo lo que quería decir también es un poco la recompensa, entre comillas, que no quiero decir lo que sea así, también por una trayectoria de 15 años. Nosotros llevamos 15 años aquí, o sea, trabajando también en Cornellá, nos conocen, hemos tocado varias veces en Can Mercader, una vez fuimos cabezas de cartel también de Can Mercader. En el 2011. Hemos tocado donde nos han llamado, la verdad es que han sido siempre unas personas muy amables con nosotros cuando nos han llamado del ayuntamiento. Y nos quedaba la Plaza Cataluña, y la Plaza Cataluña siempre era como el sueño, yo creo que es el sueño de mucho músico, aunque no fuera de Cornellá, pero bueno, siendo de Cornellá aún más, ¿no? El que toca en Cornellá, ostras, claro, que las fiestas mayores, claro, yo que tocar el escenario más grande. Total. Eran conscientes de que era un sueño por cumplir para nosotros y ellos lo sabían. Entonces, bueno. Sí, yo creo que sí, ya, pero bueno, mucha gente puede tener un sueño y ya te digo, ahí te quedas, ¿no? Pero que sí, tiene que haber un cierto contacto, ¿no? Pero entiendo que tendréis un contacto con la gente del ayuntamiento. Entiende que nosotros nunca hemos dejado la música en estos 15 años y no, y tanto y tanto. Y tenéis cuatro álbumes, que eso. O sea, nosotros lo que tenemos es una continuidad, no un saltar de aquí para allá, y eso es una cosa que hay personas que lo valoran. Y entonces, pues bueno, cuando hay un hueco, pues a veces, no siempre, y a veces no es el contexto ideal, porque como seguramente lo vas a comentar, pues tocó Macaco y nosotros, pues haciendo todo el tema que traemos, pues no pega, no, quizá no pega. Bueno, no pegaba, bueno, pero, son géneros diferentes, no pegaba, pero bueno, era un espacio. Bueno, estaban los fogos por medio, no, justo detrás, yo creo que fueron cierto, dos. Exactamente, fueron dos conciertos separados, porque sí. Si os fijáis, en la publicidad no salía Macaco más, sino salía Dice a las 10, fuegos artificiales y luego Macaco. Por lo cual, no, ni siquiera éramos teloneros. Yo creo que la palabra telonero está en desuso. Pero ni siquiera éramos artista invitado. Ni artista invitado, ni habríais tampoco, para él, ni nada. Eran dos conciertos independientes, exacto, a mi manera de verlo. A nuestra manera también. Hicimos nuestro show, fueron los fuegos y luego Macaco. Claro, cambió completamente la gente, el público, todo. No vi Macaco, sí, vi a ellos. Lo tengo que reconocer. Lo siento, Macaco. No te fui a ver y no sé realmente ni lo que haces. ¿Cómo te ganas la vida? Porque a mí me lo va. Habiendo lateros ahí. No sé, pero parece que te va bien. Y un saludo, Macaco. Pero a mí me dicen Macaco y yo pienso que es un grupo punky. Macaco parece más de sí, como de monos, ¿no? No sé, Macaco, no sé. Manolo Cabezabolo, Macaco, no sé. Bueno, me va por ahí. El caso es que nosotros lo entendemos como, bueno, como gesto, ¿no? Sí, estamos muy agradecidos pero que también entendemos que es también un, entre comillas, un premio a la constancia. Uh-huh. Exacto. Es decir, bueno, estamos aquí, es verdad, como tú dices, hemos sacado, por ejemplo, cuando estábamos, hemos sacado un segundo disco, hemos sacado un tercero, hemos sacado un cuarto. Entonces, tú no paras y de alguna manera, pues ya también te conocen y. Exacto, es un poco eso. ¿Esté contenta con la grabación? Sí, señor, molt. Completamente. Sí. Yo digo una cosa. Trobo dos parts dins de lo que es el EP, Renovatio, que os agradan las palabras simples para denominar lo que es cada EP. Sí, una palabra y directa, si puede ser. Una palabra directa. Cuidado que acaba de venir, que casi se lo llevan, ¿eh? Yo trobo. Está un poco alterado. Está un poco alterado. Yo lo sé porque lo conozco y cuando la calva le brilla mucho, sí, quiere decir que sudado, está tenso. Ha sudado. Ahora brilla de un charco allá abajo. Brilla de lo lindo. Agarraros con lo que. Hay un charco abajo. Brilla de lo lindo, ¿eh? La fregonda. A mí me está dejando cegato. Ha sido un día demasiado duro para él. Estamos con gafas de sol aquí en el estudio. Yo trobo, diguéssim, una part que es la mitad del disc, que es más dura, y la segunda part. Que té és a doble temps. L'estructuració de lo que és l'EP. Ho heu escollit vosaltres? La segona part per mi em sembla més lenta que la primera, si escoltes els quatre primers temes i escoltes la continuïtat. És així o no lo veis vosaltres igual? O lo veis compensado? Compensado quiere decir, entre, porque él te comenta de que sí, la primera parte parece más cañera que la segunda parte. El orden lo hemos elegido nosotros, lo hemos remirado y pensado mucho, pero a nosotros nos da una sensación de continuidad que fluye. Para nosotros fluye ese orden de canciones. No lo vemos como una parte y una segunda, lo vemos como un todo. Ya sé que suena muy, muy, muy manido. Freudiano. Esto, muy manido esto que fluye, pero es que nos fluye y creo que el orden es el correcto para nosotros. Pero claro, cada uno tiene su, té la seva percepció de lo que... Les lletres majoritàriament són escrites per Isabel Maños, no? El 95%. Sí, sí. Maños, Maños? Maños. Maños, molt bé. El 95%. El 95%. Uh-huh. En aquest cas trobem en aquest LP unes lletres que possiblement són molt personals, introspectives. Poden indicar moments en els que tu has estat... Cuidado. Que lo cuentes todo ya, venga, cuéntalo, cuéntalo. Amigos, sí, sí, amigos, si lo viéramos por el esto... Oye, no, aprovechando que es el 50... ¿No? Acaba la pregunta, sisplau. No, esa, no, no, pero hay que reconocer aquesta, que el hombre está mucho... Te agrada más el, te agrada más el ser mucho, introspeccionista. Estaba por el expresa, el expresamiento, preso. De, el expresamiento del cariño, la amistad y las cosas aquestas, ha sigut un LP, diguéssim, una mica interior en el que has volgut desbolcar las teves lletres? En todas las canciones de todos los discos que hemos hecho, realmente hay temas que son más personales que otros. Otros hablan un poco de la vida en sí, otros pueden ser más personales y otros, pues, que te puedes llegar a imaginar. En este caso, sí que han sido letras muy, muy propias. Pero ya te digo, yo normalmente cuando compongo es... Cuando escribo una letra puede depender de muchos factores. Puede ser o personal o depende, ya te digo, depende del momento que esté pasando o lo que pueda llegarme a imaginar, puedo llegar a hacer una letra de algo así. Pero sí, hay temas, letras muy personales, ¿eh? Y una pregunta muy manida. Anem a posar un tema. No es la palabra, la ha cagado, pero bueno. David, que te espera la policía, ahora ya puedes seguir. Anem a punxar un tema, a ver si es por un capítulo. Espérate, que hago la última pregunta antes que nada. Hago la última, hostia, tranquilo. Es decir, ahora, esto sí que es una pregunta muy manida, muy manida otra vez, repito. Muy de revista, heavy rock y tal. A la hora de componer, ¿cuál es el origen? Por ejemplo, ¿eres tú con un riff y todo esto? Estas cosas y ella a partir de ahí empieza, ¿va así o ella con unas letras y tal, o un estribillo? Ya me entiendes, esto sí. Es muy de heavy rock, ¿eh? No, pero sí. del maestro Mariscal. No, Mariscal, ya sé. Esta lo tengo ahí cuando... El único que fue Mariscal a cambio de que le paguen pasta para promocionar un grupo heavy, ¿no? 76 el Mariscal. El Mariscal. No solo eso, sino el Mariscal. ¿La inspiración os llega y os ponéis a trabajar o la inspiración os llega trabajando? Porque eso también. Sí, es ayudante fiscal, son preguntas profundas. Bueno, pero la inspiración llega, pero te ha de pillar trabajando. Eso lo dijo alguien, Sí. Picasso. Eso. Es una. De Málaga, Oye, soy muy listos, ¿eh? Esto vamos a dejar. David, vámonos con la policía, va. Nos lleva a casa. Es una cita de un famoso, sí, pero es verdad, te tiene que pillar en forma. Si estás en forma de los duendes o la musa o quien sea, alguien te viene a buscar. Uh-huh. Pero sí, a veces ocurre con un riff o a veces con una melodía de ella. Ella viene con una melodía ya que la tiene, la graba, la trabajamos un poco, yo saco las notas con la guitarra y lo grabamos y ya lo vamos estructurando un poco. A veces empieza con un riff, pero no siempre. Y una última pregunta. No, una última no, pero mucho la tema. Última, pero esto no, es una pregunta mucho, rápida, se lo hago a todo el mundo. Es verdad, joder, que es mentira, porque no se lo pregunta a ninguno, pero lo preguntaría. Sí, casi se dan cuenta, ¿eh? ¿Podríais hacer un disco por año? ¿Es fácil o es difícil? Depende. Esto depende mucho de la inspiración. Lo mismo que habláis. No, perdona. ¿Es de sí o no? ¿Es fácil o es difícil? Un año. Depende. ¿Depende? Si me dedico a esto, sí. Si te dedicas a esto, eso es lo... Claro, evidentemente, claro, tienes que currar y todo eso. Pero, yo aquí tengo un inciso. Yo tengo que hacer un inciso ahí, David. Tú puedes. Yo por ejemplo, sí que pienso que es muy importante la inspiración. Y igual que decís, la inspiración te tiene que pillar trabajando. Yo, a veces, que soy de la vieja escuela, y el David lo sabe, que tengo un móvil muy antiguo todavía... Realmente trabajo, a veces llevo un papel y un boli. Y por ejemplo, a West tiene el metro y me viene una frase o una palabra o lo que sea y ahí tengo que apuntarla. O sea, da igual que la gente te mire así como diciendo, y esta no utiliza el móvil para escribir. No, yo con papel y con lápiz. Y ahí viene y ahí luego, al igual, ahí nace una frase, pero es que al igual... Hasta dentro de dos semanas no te sale toda la letra completa. A ti te pasa lo parecido, pasa, ¿no? Con los riffs, ¿no? Me pasa al revés. Me pasa continuamente. De hecho, a ver, Me viene a la memoria y ahora no quiero que... Has hecho un espacio, estabas grabando un riff ya también. Ya estaba ahí fabricando uno. No sé si vamos mal de tiempo, no sé si lo puedo... Sí, ya. Ahora que viene la policía, tenéis una letra. Tenéis una letra. Ya continúa, no. Ahora se me ha corrido una. Habremos de turnar un otro día. Sí, porque además nos queda pendiente... 4 minutos y medio. Un concierto el 3 de agosto en Navarcles. Sí. En Navarcles, hostia. O sea que nada, también es un festival o algo así. Oye, sí, os decimos muy brevemente. Estaremos con Aurin y un montón de grupos fantásticos más el 3 de agosto. Nosotros actuamos a las 10, pero el festival empiezan los grupos a las 7 de la tarde. Y estaremos en Navarcles, en el Live Navarcles, Music, al lado de Manresa, Navarcles, ¿no? Más bases. Sí. Cerca de Manresa, exactamente. Y estaremos ahí dándolo todo. Presentando el nuevo muy disco. Bien, muy y presentando bien. Renovativo. Pues nada, ¿cuántas formaciones se usaps o no? ¿Cómo? ¿Cuántas formaciones esteu? Sempre que són aquest dia, perquè són dos, sempre que són cinc o sis grups. Cinc o cinc formacions? Sí, cinc sí. O sis. Vale. El vostre EP, no sé si, és que clar, m'he perdut un trosset perquè estava jo aquí fent un trap amb la poli. Fent un trap amb la poli. Això dentro. Bueno, este es el programa más duro que hay, ya lo sabéis. O sea, la policía no se quiere machacar, o sea. I a veure, no sé si ho han dit, però el vostre EP on es pot trobar en físic? Vosaltres sou persones físiques. Sé que segurament ho teniu en la plataforma Spotify. Jo volia comentar moltes coses, no sé si s'han comentat o no. I només parlaria jo, saps? On es pot trobar l'LP? Doncs mira, a part de discos Rocknellà de Cornellà, doncs està a moltes botigues d'Espanya. El que passa és que nosaltres, si us afegiu a la nostra pàgina de Facebook Dice Rock Band, tenim a les fotos on podeu trobar el disc en les botigues físiques. Ho tenim en unes fotos. Si us fiqueu, ho veureu ràpidament i allà es mostra. O si val, no, vale. Fies. Sí, perquè heu estat ara, heu fitxat per la discogràfica aquesta, Fish Factory, sí. Que és la mateixa que vam veure fa 15 dies el Jolly Joker, que van tocar a Cornellà, que tocaran també Jolly Jokers al Ripollet Rock, que esteu en Terminal 6, que és una formació de Madrid increïble, i esteu amb aquesta això. Us està distribuint y promocionan lo que es el LP. Está en tiendas, claro, de toda España. Fish Factory, ¿us está fent? Sí, sí, sí. Sí, está fent la distribució. ¿Y qué te les porta aquesta gent? Molt bé. Son gent que puedes hablar con ellos tranquilamente y si hay alguna duda no hay problema en llamar y hablar lo que tengamos que hablar. Y nosotros nos hemos sentido muy a gusto con ellos desde el primer momento. O sea, bien. Bueno, pues escolta, jo dic una cosa, o parlem o tanquem amb música. Vosaltres mateixos. Bueno, sí, aquest és el cartell. Però que vulguis. Alguna pregunta més, David? Jo tindria moltes, per això us dic que a partir de setembre, quan retornem, setembre, octubre, possiblement ja veu fer, claro, haureu tocat ja a Navarcles, podem continuar parlant si voleu. Digue'm. Podem continuar parlant. Ah, podem tornar, si voleu, si voleu, sí. Sí, sí. Cuando queráis, si nos sentáis encantados. Nosaltres sí. La charla, sí, ja sabem. Claro. Sí, sí, vale, vale. Digue'm un tema del MRP. Ja, molt ràpidament. Cristales rotos. Cristales rotos. Sí, sí. No ve bien. No, se te... No, me equivoco, te pongo, sí, sí. Això. Bueno, pues, hem tingut els Dice aquí. Merci per estar amb nosaltres, eh? Gracias a vosotros. I... Tornem a quedar. Ei, disculpa, vale. Por lo de la policía, pero bueno. Acostuma a pasar. Malos eso, a veces nos vienen a visitar y esas cosas. Pues hemos escoltado ya lo poco que es queda de programa, un minutet, lo que son el tema de Cristales Rotos de Dice. Merci per estar amb nosaltres. Gracias. Ens tornem a veure. Molt bé. Fins aviat. Piezas que no ves, increíbles cosas del ayer. Emociona saber, te cubrieron de gozo un tiempo que se fue. Personajes ilustrados en estatuas de mármol que hablan del pasado. Y trajes engalanados para hacer a todos más deseados. La futura promesa amenizando la velada con un pizzicato. Reconocer que tal vez no te Són les 10 de la nit. La temperatura és de...